Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas, en definitiva, el amor a la libertad. El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su visión. El camino en Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6. Los lunes en directo. De 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó gente la firme impresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, ah, reconociendo la verdad por razonamiento. Muy buenos días a todos y a todas. Estás en el espacio feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra y estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Ya sabes, ahora mismo estamos en directo, por fin. Este es nuestro primer programa de este año, que ha empezado bastante calentito este año 2013. Deciros que os decimos muy buenos días ahora aquí en directo, día 21 de enero, son ahora exactamente las 11:04. Ya sabes que si nos estás escuchando el próximo jueves, pues será por la tarde. Y el día de hoy puedes participar con nosotras llamando en directo al teléfono 93-359-4900. En el programa de hoy tenemos un montón de noticias, algunas locales, otras internacionales. Vamos a hablar de, bueno, de las cosas que están saliendo un poquito en todos los diarios, en la prensa y en la tele, como son los casos de corrupción de Bárcenas y sus relaciones con el antiguo colonialismo español en América Latina y los casos de conexiones que hay atrás de todo esto que se está debatiendo en la actualidad, más también las luchas locales e internacionales que se están dando por todo el mundo, tanto contra los CIEs, que son los centros de internamiento contra extranjeros, como también otras luchas regionales de mujeres haciendo valer sus propios derechos y sus propias necesidades, y algunas otras yuyos y otras yerbas que andan por aquí. We'll be right back. Y también recordarles que la gente sigue organizándose y luchando en las calles, las diferentes mareas, como se les llaman, que incluso se llegaba a plantear las preguntas, ¿no? ¿Serán las mareas los nuevos sindicatos del siglo XXI? Porque van tomando una forma evidentemente mucho más acorde con nuestra manera de pensar y de actuar, ¿no? De una forma horizontal, de frontal también, con posiciones bastante claras y atacando directamente al sistema capitalista. Hablamos de las mareas diferentes, ya sean sanidad, educación, diferentes sectores laborales. También no nos olvidemos, los servicios sociales están que tiemblan también. Y bueno, pues la gente sigue ahí peleándola, organizándose, y desde aquí todo nuestro apoyo. Buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal, compañeras? Aquí estamos en el estudio de Radio Bronca. Empezamos este programa de enero un poquito con la continuidad de lo que fue el año pasado. Parece que el calendario cambia, pero bueno, nuestra situación cada vez sigue empeorando a nivel económico, social y político. Pero sin embargo, la gente, como decía la compañera, se sigue organizando, ¿no? Una noticia que queríamos abrir hoy es, bueno, es porque se está comentando en todos lados, en realidad es porque es un escándalo político, que es lo que tiene que ver con, bueno, con todo esto que involucra al PP en este caso, que ya sabemos que todos los políticos también están en complicidad con el PSOE y demás, que todos tienen ciertas partes de corruptelas por ahí detrás. Pero bueno, lo que se está hablando ahora es de estos 22 millones, ¿no? De que se han, parece que se han ido a Suiza, y de Suiza ahora no saben dónde está, de Bárcenas, que es el ex tesorero del PP. Y que esto trae, bueno, la gente ya está hablando de un montón de cosas, parece que es un escándalo de que se roben tanto dinero y de que pasen también dinero en sobres a todas las cúpulas y funcionarios del PP, y que ahora nos alertamos, nos decimos cómo puede estar sucediendo todo esto, pero todo esto tiene una historia, ¿no? Y viene, y es una larga historia. Nosotras queríamos contar hoy la conexión que tiene con el colonialismo tradicional español en toda Latinoamérica, porque este caso lo demanda. Podemos hablar de muchas otras empresas, como hemos hablado ya en este programa anteriormente cuando fue lo de Repsol YPF. Bueno, también hemos comentado en Bolivia todas las estatizaciones que de las empresas españolas. Y ahora lo que queríamos comentar es cómo este tipo, Bárcenas, era él y su mujer, son socios de Sánchez, que era también ex tesorero del PP y que fue acusado por lo mismo en los años 90 y absuelto, ¿no? Como sabemos que suceden estas cosas. Pues este Sánchez vive en Argentina y tiene allí un latifundio gigante de 30.000 hectáreas, que yo no sé calcular muy bien, pero parece que es, como decían en el diario, tres veces Barcelona, o la mitad de la isla de Ibiza. Bueno, hablamos de una cantidad de hectáreas, un latifundio exagerado, ¿no? Que donde tienen, bueno, sobre todo plantaciones de limones. Pues esta gente le vende los limones a Coca-Cola. Es el 20% de la producción internacional de cítricos, la tienen ahí en Salta. Y fue comprada no por casualidad, en el año 78, en plena dictadura militar. ¿Quién andaba por acá en el año 78? En el año 78 ahí se estaban cociendo muchas habas, en realidad. En el año 78 se estaba produciendo el pacto del silencio del genocidio de la dictadura de acá, de España. O sea que en el sentido viene muy bien, ¿no? Los concordatos con el Papa, en fin, se estaban poniendo encima de la mesa cómo iba a hacer esta etapa ya mal llamada transición, que es una transacción, ¿no? Que seguimos heredando, o sea, tenemos esta herencia aún, ¿no? Sí, pues mientras se hacían todos estos acuerdos aquí y Y bueno, y estaba también relacionado con todos los hijos de... Se seguían robando bebés también. Claro, seguimos... Práctica que fue continuada, ¿no? Desde la dictadura. Claro, fue la transición de la dictadura a la transición de una dictadura encubierta, ¿no? Como la transacción económica, como se llame. Bueno, mientras esto sucedía, se estaban comprando tierras en otros lados y se seguían haciendo estos proyectos semifeudales, donde hay que decir que al día de hoy funcionan como un país dentro de otro país, ¿no? Porque parece que está la moraleja ahí en Salta, es un lugar donde no tiene acceso absolutamente nadie, ¿no? Decían que cuando sobrevuelan helicópteros para sacar fotos o algo de lo que sucede ahí adentro, que tienen a más de casi 2.000 personas trabajando, pues hasta los tirotean, ¿no? Y no dejan a los periodistas sacar absolutamente ni una foto. Bueno, la moraleja en Salta, asociada con Coca-Cola, comprada por este Sánchez y todos sus secuaces, parece que ahora el dinero este puede ser que esté por ahí. Pues hay que verlo. Hay que decir que, por ejemplo, en el año 97, en el gobierno de Aznar, también se les dio un crédito de 18 millones de dólares para la moraleja. Supuestamente estos créditos eran para incentivar las economías, bueno, no sé qué, estos que se prestan entre burgueses, ¿no? Pues estos se los dieron directamente para la explotación colonial en otro sitio. O sea, es terrible, ¿no?, lo que sucede. Práctica muy habitual. Esto es lo que está pasando y que habría que investigar mucho más, ¿no? Porque también sabemos que en Argentina todos los que son los grandes latifundios, ya hemos contado acá otros casos del ingenio Ledesma, el ingenio La Esperanza, que también en las épocas de la dictadura se mataba gente, se hacía desaparecer, hacían, ¿no?, lo que se llamaba el apagón, que era que cortaban las luces en todo el pueblo y ese día entraban a todas las casas y hacían desaparecer a los trabajadores de los ingenios. Pues era una práctica muy recurrente dentro de la dictadura militar y hay que saber, tendríamos que averiguar un poquito más qué pasaba en la moraleja en aquellos años, que seguramente sería la misma práctica que se hacía en estos otros ingenios. Pues es muy curioso que mientras en estos gobiernos de la tercera vía o populistas, como se llama en Latinoamérica, en este caso estamos hablando de la presidenta Fernández de Kirchner, Cristina Fernández, mientras ella tiene un discurso antiimperialista en algunos, ¿no?, en algunos medios y etcétera, pues bueno, deja que esta gente, por ejemplo, que son colonialistas españoles, sigan manteniéndose con 30.000 hectáreas en Salta, sin saber absolutamente nada, sin poder entrar ahí, sin saber qué pasa, dónde viene el dinero, cómo tienen a sus trabajadores ahí adentro. Bueno, y es un poco curioso que mientras se respete los grandes latifundistas, se meta preso a los luchadores sociales y políticos, ¿no? Estamos hablando que en Argentina, en plena democracia, tenemos... un desaparecido, Julio López, que lleva ya más de 8 años, que iba a testiguar en uno de los casos contra los militares represores. Tenemos muchos muertos sociales y políticos. El último que yo recuerdo es Mariano Ferreira, que era un chico ferroviario que lo mató la patota sindical de ferroviarios. Y tenemos así aquel docente Fuente Alba que salió a cortar la ruta y que también lo mataron, sin hablar de todos los otros muertos que ya lleva esta democracia burguesa en todos estos años. Pues a esto le sumamos que últimamente, ya lo habíamos hablado o no, me parece, pero bueno, a fin de año en Argentina, para el día 21, conmemorando un poco el 20 de diciembre, ¿no?, que fue cuando la explosión popular, cuando la gente salió a la calle y tiraron abajo 5 gobiernos en una semana, y dijeron ya basta, que se vayan todos, aunque sabemos que no se fue ninguno, sino que se cambiaron algunos, ¿no? Pues para conmemorar este 20 de diciembre, el 21 empezaron una serie de saqueos por todo el país, ¿no? Entonces empezaron en Bariloche, la gente que hablamos de Bariloche es una ciudad que ya lo habíamos comentado también en un otro programa de Rebeldes sin Sombras cuando hubo una pueblada hace unos años, es una ciudad que es muy rica para el turismo, ¿no? Así como con casitas suizas, con nieve, con chocolate suizo, con muchos nazis también que se refugiaron por ahí, un alto nivel adquisitivo para unos pocos y una gran población muy pobre que vive en las afueras de Bariloche. Pues esta gente dijo ya basta, se fue organizando y para el día 21 hicieron una serie de saqueos en un montón de supermercados, que esto se multiplicó por todo el país, incluso también en Campana, en Rosario. Pues hicieron saqueos de supermercados porque la gente ya no puede más. A raíz de estos hechos, en estos últimos días, se mandó a detener a 5 personas, 3 chicas y 2 varones de la cooperativa Primero de Mayo de Bariloche y que están secuestrados por el gobierno y mandado a las cárceles de Viedma y de General Roca. Esto quiere decir que los han trasladado a más de 1.000 kilómetros de sus casas. Recordemos que en Argentina los el territorio es muy, muy grande y las distancias son larguísimas. Entonces esta gente está incomunicada. Han sacado unas cartas, no sé cómo, que están comentando que les digan de qué se los acusa. Ahora están diciendo que se los acusan de incitación al saqueo. Bueno, hay que saber qué es eso. Pero qué bueno que ellos están diciendo que hacen cargo al gobierno provincial y al gobierno nacional de su propia integridad física, que si no los hacen escuchar y si no les dicen qué está pasando, van a atentar ellos mismos contra su propia vida. Entonces están todos los movimientos sociales y políticos reclamando y exigiendo la libertad de estos presos políticos, como recordamos, tres chicas y dos chicos, que se encuentran en el penal de Viedma y de General Roca. Pues esto es lo que está pasando, ¿no? Esta conexión que estábamos haciendo, por un lado, se están favoreciendo la expoliación del territorio y de los recursos naturales y de la explotación de a tipo nivel colonial, de, por ejemplo, de esta finca La Moraleja relacionada a Bárcenas y a Sánchez. Y por otro lado se meten presos y presas a las luchadoras sociales, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Cuando da un poco de rabia, porque estamos a cada rato escuchando estos discursos antiimperialistas y decimos, jo, ¿no? Mientras por un lado se llenan la boca diciendo que el imperialismo es malo, que no sé cuánto, en realidad no están haciendo lo que realmente tendrían que hacer, ¿no? Porque esas tierras en Salta les pertenece a quien las trabaja. Y si hay 2.000 personas trabajando en esas tierras, pues las tienen que trabajar. No se puede permitir al día de hoy grandes latifundios que son, bueno, como tres veces Barcelona, como dijimos. ¿Qué es esto, no? Y encima que estén... Bueno, que ese dinero, todo porque sacan millonadas, ¿no? Ahora no me acuerdo, no anoté cuánto son la cantidad de dinero que sacan, pero bueno, si le producen el limón para Coca-Cola de Estados Unidos, pueden sacar muchísimo dinero, son el 20% del producto de exportación de cítricos más importante del mundo. Pues me parece que deben tener muchísimo dinero, que esta gente se está llenando los bolsillos y que ya vemos que tienen una total impunidad, ¿no? Porque si de acá se llevan 22 millones para Suiza, de Suiza desaparecen, que encima les pagan a sus funcionarios con sobres que nadie sabe, ¿no? Sí, ¿no? En realidad, o sea, no se sabe exactamente, se habla de una cifra bastante desorbitada, ¿no? Porque esto es lo que se ha podido igual detectar, ¿no? Lo que está ahí presente, pero si echamos la vista atrás, una práctica bastante habitual, ¿no? O sea, estamos hablando, pues igual de, decían que igual hace más de 20 años o algo así, ¿no? Entonces, claro, pues se han robado dinero público, pues hablaba de mucho dinero, ¿no? De miles y miles de millones, que luego eso también se cifra un poco del dinero que maneja un partido político, que eso ya es otra cosa también, ¿no? En cómo, ya, o sea, cómo un partido político hoy en día se convierte, son una empresa, ¿no? Directamente. Pues incluso hasta la manera de funcionar, ¿no? Con total impunidad, es una empresa, porque incluso cuando hacen concesiones también no abren concursos públicos, ¿no? En los puestos de poder son de familiares, en fin, es como un clan, no es una casta aparte, en realidad, ¿no? La clase política es como, ya estamos hablando, en para mí ya es un entramado bastante jodido y una práctica bastante habitual desde, como bien decimos, desde la mal llamada transición, ¿no? También, como tú bien dices, ¿no? Está muy relacionado, pues lo mismo que pasaba en la dictadura, que incluso pues nunca se le devolvió las tierras a la gente, ¿no? Y las tierras con Franco, pues sobre todo en el sur y en un montón de lugares también del Estado, pero pues a la aristocracia, ¿no? Las oligarquías, a los terratenientes, y hoy en día sigue siendo una práctica muy habitual, ¿no? También, o sea, sigue siendo así. Lo único que es eso, la gente... Y también lo hablamos, ¿no? Acá en Rebeles sin Sombra, pues las ocupaciones, la de Somosonte, en Andalucía, ¿no? Que todavía continúa, que llevan un montón de meses, y cómo la gente, pues le da la vuelta y bueno, pues es la única opción que tiene, ¿no? Evidentemente. Pero... Sí, a mí también lo que me sorprende es cómo todavía han pasado tantos años y continúan esta alianza tan fuerte con la dictadura, ¿no? Porque todos estos siguen siendo, bueno, hijos de dictadores o demás, tanto en España como en Argentina, es toda una casta política, una lacra social que de hecho... Parásitos, ¿no? Parásitos que ni siquiera ninguno han ido presos. Bueno, en Argentina ahora están yendo algunos presos, ¿no? Pero muy pocos. Pero que son, sí, Son eso, esa gente que son asesinos y torturadores que siguen estando en sus funciones públicas, tantos que son jueces, tantos como que sean médicos, como que sean monjas que roban niños, como que sean, no sé, siguen estando en lugares de poder, ¿no? Y eso, bueno, es terrible. De hecho, la ligazón que hay, esto de que estos tipos hayan podido ir a comprar allá en el año 78 estas tierras, sigue relacionado que los de acá se van para allá y los de allá vienen para acá, ¿no? Claro. La semana pasada me parece que me mandó mi padre una nota que han agarrado, ahora no la tengo acá en mano, pero parece que agarraron a una mujer en España de la CNU, que eran los servicios de inteligencia de la universidad, que ultrafascistas, ¿no? Que eran los que secuestran, acusados de secuestrar y matar a un montón de activistas políticos. Pues esta mujer vivía tranquilamente aquí en España, era jefa de varias empresas. Igual que varios nazis también, o sea, sí. Y tienen y están con total impunidad y andan, sí, por la calle y tienen empresas y trabajo y todo. Bueno, ahora los están pescando, los están agarrando, ¿no? Algunos. Pero ¿cuánta conexión que hay de dictadura a dictadura, ¿no? O Prosegur, que ya hemos hablado en sus orígenes de cómo fueron fundados por dictadores latinoamericanos, argentinos, de la dictadura argentina en particular. Bueno, son todas empresas que se van formando con gente que, buf, que la Siemens, el pasado fascista del partido nazi, ¿no? O sea, son muchas. Son muchas, claro. Y todas tienen esta historia, ¿no? Y hay que decirlo porque su práctica actual de explotación a ciertos trabajadores en la actualidad tiene que ver con una práctica de secuestro, tortura y muerte en años atrás. Y esto no nos tenemos que olvidar de toda esta gente, porque ahora estamos hablando de un caso de corrupción. Hablar de corrupción parece como si fuera un mal endémico en sí mismo. No es un mal endémico en sí mismo, ¿no? No estamos hablando de corrupción como, ¡ay, qué horror!, porque sabemos que esto va a suceder siempre que existan, bueno, esta forma de En realidad es lo que conlleva, ¿no? Sistema, son, ¿no?, prácticas muy habituales, o sea, entonces ya es la corrupción, ya pasa a la impunidad, ¿no? A la impunidad. Luego también podemos citar, ¿no?, la gran ley, ¿no?, del indulto en relación a esto, ¿no? En el sentido de, en realidad, por eso es una casta como, ¿no?, ya es una casta aparte, la clase política, en el sentido de ellos ya hacen y crean, ¿no?, las leyes como para que también poderse librar, ¿no?, poder asentar esa impunidad de alguna manera, ¿no? Porque evidentemente, claro que tenemos muchas dudas, ¿no?, de que haya separación de poderes, ¿no?, y que los jueces, como que en estos días todo el mundo hablaba de ahora es el momento de los jueces, ¿no? O sea, bueno, que se mojen y que se pronuncien y que vayan hasta el final, ¿no? Que eso pues está por ver también, ¿no? Claro, porque también ha habido, pues también desde los gobiernos también han indultado a jueces corruptos también, y en fin, ¿no? Hay todo un entramado, pero bueno, igual que en, son temas diferentes, ¿no? Pero igual con el tema del desahucio, pues ningún político hizo nada y un juez empezó a decir, pues no, esto no se puede, ¿no?, para un desahucio, y a partir de ahí empezaron más jueces a decir, ah, mira, pues podemos hacer algo, ¿no? Pero ahora es el momento, ¿no?, de si se investiga hasta el final, a quien, claro, caiga quien caiga, porque estamos hablando de pues gente con un nombre, ¿no?, y un peso en el partido. Bueno, tesorero. ¿No? Claro, pero ya es como, pues, llegaría al Aznar, ¿no?, a la Cospeda, o sea, ya estamos hablando de, pues son varios, ¿no? Sí, el tema es que si quieren investigar a fondo, es lo que decimos siempre, no es el tema, el problema no es la corrupción, sino son el mismo sistema que, claro, que hace estas cosas. O sea, si vas a investigar, pues es que el PP no tendría que existir y tampoco ninguno de estos partidos burgueses que no hacen más que explotarnos y robarnos, y la corrupción es algo más dentro de todas sus prácticas políticas. O sea, por eso tampoco es como que se pueda, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, es que uno de los grandes problemas es la corrupción. No, la corrupción no es un problema. Uh-huh. El problema de fondo es otra cosa, es el parlamento burgués, que ya sabemos lo que hay, ¿no? Entonces todo esto, investigar a fondo, implica, bueno, todo el funcionamiento de partidos burgueses que sabemos que dan asco. Bueno, investigar a fondo es desmantelar el sistema. Sí. Porque en realidad es, bueno, no, el sistema no funciona, ¿no? Directamente. No. Esa es la movida, porque no... Es eso, ¿no? Incluso ni aunque existieran, ¿no?, supuestamente las leyes contra la corrupción, tal y no sé qué, pero de repente echan mano de una ley de indulto que es del 1800, o sea, es del medioevo, ¿sabes? O sea, es muy heavy, ¿no? Creo que la última reformilla de esa ley fue en el 1988 o algo así, pero da igual, porque se sigue manteniendo esa forma tan como si, claro, ¿no?, como si el político fuese una casta aparte, realmente, ¿no? Por encima de la justicia y por encima de todos, pues él puede indultar y encima no tiene por qué dar explicación del por qué, no hay ningún criterio, no hay ningún... ¿no? Entonces, como estamos hablando de algo como bastante extremo, no olvidemos esos policías, Mossos, que fueron grabados en directo, ¿no? Torturando y maltratando y pegando una paliza de muerte a una persona dentro de una comisaría. O sea, es que fue grabado, lo vimos todos y todas, en realidad, ¿no? Ni siquiera, o sea, más prueba que eso. Y fueron indultados dos veces, no una, sino dos veces. Porque con el primer indulto no se libraban del talego. Entonces hacía falta un segundo indulto. También decir que toda esta época, ¿no?, que ahora nos hemos remontado, ¿no?, a partir del 78, pues durante todos estos años hasta nuestros días, pues se ha echado mano de esta ley de indulto, pues la verdad que con una cantidad también bastante desorbitada, más de 10.000 casos, ¿no? Estamos hablando de muchos. Y muchos de ellos, qué casualidad, son los que han librado, pues, a estos corruptos políticos del que estamos hablando hoy, ¿no? Los han librado, ¿no?, pues a mogollón de empresarios, a mogollón de políticos, a mogollón de jueces. Pues qué casualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que necesitan, son sus secuaces también, ¿no? Son los que necesitan para que los políticos lleven a cabo lo que están haciendo, ¿no? Porque igual ellos solos no, pero también necesitan al juez, al empresario, al tal, al no sé qué, ¿no? Es como un... Sí, es un gran entramado de camarillas que se apoyan mutuamente y si no salen indultados salen absueltos, como Sanchi en los años 90. O sea, mecanismos ellos para protegerse, los tienen todos. Es que en todos los ámbitos de la vida social es que los mecanismos los tienen ellos para protegerse. Sí. Hoy hablábamos en el estudio, atrás del estudio, de todos los casos de expedientes de ERES que hay, de empresas que están cerrando, de un montón de gente en la calle. Claro, decíamos, con la reforma laboral, que encima ahora la quieren volver a reformar, que... Bueno, ya no sé qué quieren reformar, porque ya con la nueva reforma laboral es que no te puedes defender. Ya los abogados laboralistas dicen, me piro porque no puedo trabajar de esto, sino no se puede defender a una trabajadora. No incluso tienes que pagar, ¿no? Porque no nos olvidemos de la tasa judicial que todavía no se ha anulado. Claro, hay que pagar. La ley no te ayuda a defenderte. Tienes un despido improcedente y para poder llevarlo a la justicia tienes que pagar una tasa. Y demostrar vos que ellos te despiden claro. Improcedentemente y no demostrar ellos que ellos te despiden en sus parámetros, ¿no? Bueno, esta es la situación que hay y por eso no queda opción. Ya no queda más opción a recurrir a la justicia. Nos están obligando, de alguna forma, a pasar a la acción directa, a tomar la justicia por nuestras manos. Y lo están imponiendo ellos. Porque si vos no te podés defender una fábrica, te vas a quedar en la calle, la única opción que te queda es tomar vos los riendes de la producción. Que aparte sos la persona que lo hace adelante, la que lo lleva adelante todos los días, ¿no? Uh-huh. Que es un poco... Bueno, lo que está pasando en todas las grandes fábricas. Ahora está el conflicto de la Nissan, a ver si podíamos hablar con algún compañero que nos contara, bueno, cómo está quedando todo esto, porque también sabemos ahí lo que hacen los sindicatos siempre, ¿no? Los grandes sindicatos, que terminan negociando cualquier tipo de acuerdo. Hasta acuerdos que hacen de la rebaja salarial de un 20% de salario. Bueno, cosas ridículas que no ya ni si los sindicatos mayoritarios no te defienden, no hay forma legal para defenderte en un juicio, pues no quedan más. Hay que volver a como se hacía en los años 70 acá, que no que se ocupaban todas las fábricas y la gente la ponía a producir, porque... Claro, ¿no? Porque ¿qué vamos a aguantarnos los seres? ¿A la calle? ¿Todo el mundo? No, o sea, no nos podemos olvidar, ¿no? Uno de los puntos más importantes de la reforma laboral, la última, que bueno, que es que también este país ha sufrido demasiadas reformas laborales, ¿no? No ha sido la única, pero realmente no hay opción. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que los ERE se lleven a cabo porque es que el empresario no tiene beneficio. No, ¿no? Y entonces ya eso es el problema, realmente. Es que simplemente no llega a los beneficios que él quiere llegar. Entonces ya estamos hablando de un gigante contra... No, David contra Goliat, ¿no? Es como, no hay opción, porque evidentemente todas las empresas que se han llevado a cabo los ERES, o sea, tenían beneficios multimillonarios, todas. Entonces, ¿cuál es la razón, no? Y ahora que está muy de moda, que en realidad la deslocalización de las empresas, ¿no? Es porque quieren, evidentemente, irse a otros lugares, explotar mucho más a la peña, ¿no? Explotar también los recursos de otros países y realmente para aumentar el beneficio, porque eso es el capitalismo, ¿no? O sea, el aumento desmesurado del beneficio a costa de cualquier cosa, a costa de tu vida, a costa de acabar con los recursos, a costa de todo. Entonces, ya ahí, con esa nueva reforma, o sea, ¿qué opción hay? No hay. No, no hay opción. Y también... No hay opción. También lo que tenemos que tener un poco más de conciencia a la hora de saber el momento histórico en el que estamos viviendo y las opciones que hay. Porque yo me acuerdo el año pasado cuando fue la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la Derby. Se hizo una charla en la puerta de la fábrica mientras ellos estaban ocupando ahí los alrededores de la fábrica. Y vino una mujer que trabajaba en una industria textil aquí en Cataluña y que contaba su experiencia de lucha en los años 70, ¿no? Y también comentaba esto de esto que decías vos de la relocalización. Pues en ese momento esa fábrica también la iban a cerrar, iban a mandar a Marruecos a hacer los textiles porque era más barato, ¿no? Pues si las mujeres quisieron, pues rompieron todas las máquinas. Dijeron, no queremos que estas máquinas sirvan para explotar a nuestras hermanas, ¿no? Y las rompieron todas. Bueno, fueron cosas, experiencias de lucha que hacen, que te dan ver también de que pues esta gente tenía otro tipo de conciencia, ¿no? Incluso una conciencia internacional de la explotación. Pues hoy en día estamos bastante mal en ese punto. La gente ya le echa la culpa a los inmigrantes de que no hay trabajo y se escuchan cosas aberrantes, ¿no? O sea que esa conciencia internacional de que nos explotan en todas partes, aquí y allá, y que hay que ser solidarias entre nosotras, eso se ha perdido un poco y es lo que hay que retomar, ¿no? Que es por ahí, si ya se practicó en sus años, en la década de los 70, en todo el mundo en general, fue una época donde se practicaba esa solidaridad internacional, pues ahora con la situación que estamos viviendo es muy importante volver a tomar esa conciencia. Y sí, mira, y al hilo también de lo que tú estás comentando, salió hace una semana y media, una noticia de las feministas de Galicia, que también sería algo muy positivo que también lo trasladáramos acá, ¿no? Las feministas de acá. Y también tomáramos esa conciencia también, ¿no? Porque hay toda una campaña es una campaña que se llama Ropa Limpia, ¿no? Y tiene que ver con esto, con el tema de las maquilas no están tan lejos, las maquilas están aquí, en el sur en el norte de África, ¿no? Están aquí en Marruecos. Y empezaron una campaña contra Inditex, contra el Corte Inglés, contra, aparte que Inditex, ¿no? Es uno de los tipos, el Zara, bueno, son un montón de empresas, ¿no? También tiene un mogollón de pleitos abiertos, ¿no? En la justicia, también por explotación, por muchas cosas en diferentes lugares del planeta. Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, no te puedes olvidar en el sentido de dónde viene también cuando tú consumes, ¿no? Las cosas, ¿no? Y sobre todo, en relacionado con lo textil, pues la gran mayoría de las veces está relacionado con una explotación. Con una explotación, con una humillación, con una vejación, con condiciones infrahumanas laborales, con, ¿no? Que es como, bueno, son cosas actuales, ¿eh? O sea, no, sí, son actuales. De hecho, el año pasado fue que se hizo la acción contra el Zara, de las feministas indignadas, que, ¿no? Claro, sí. Sí, que entraron al Zara, que se pusieron todas en la puerta y empezaron a bloquear las entradas y con carteles y unas, ¿no? Una disfrazada de magnate, del dueño de las maquilas. Entonces se denunció la situación de las maquilas y todo. Y bueno, fue una acción, dentro del marco de algo más grande, no sé si era dentro de la huelga, de alguna huelga general, una manifestación muy grande, no me acuerdo ahora bien de qué era, pero que la acción estuvo muy bien porque había mucha gente en la calle, era una zona donde había gente que incluso quería entrar a comprar cosas, era como, no te estás dando cuenta, ¿no? Sí. Y no, yo creo que sí, que eso hace falta visibilizarlo y ser conscientes de todas estas cosas. Porque es que no solamente son las maquilas, son las mismas trabajadoras de Zara que están súper explotadas. Claro. Es que ni se dan cuenta de su propia situación, ¿no? Sí, en el comunicado de las feministas de Galicia comentaban eso, ¿no? Porque es como, es una doble vertiente, ¿no? La situación ya es tan extrema que es como la explotación de acá, pero marca una diferencia, ¿no? Porque podemos hablar de explotación o condiciones laborales, precariedad, explotación entre comillas, tal no sé qué, y luego ya situación de semiesclavitud, ¿no? O esclavitud, o sea, son situaciones diferentes, pero de igual manera son aumento de beneficios, da igual, ¿no? Porque supuestamente es eso, ese es el objetivo final, ¿no? Independientemente de ni tus derechos sociales ni laboral, o sea, eso no está contemplado, ¿no? Bueno, porque ya les hicieron la movida a los políticos, ¿no? Con esta nueva reforma laboral, evidentemente, a los empresarios, ¿no? Ya le dieron carta blanca. Pero que es eso, ¿no? Es una doble vertiente, o sea, eran denuncias múltiples en el sentido de las situaciones que viven las trabajadoras y los trabajadores de acá, que estamos hablando, ¿no? De estas empresas que son, también que tienen muchas franquicias y que también tienen condiciones laborales así como bastante heavy, ¿no? y salarios también ridículos también, ¿no? Con un mogollón de horas de curro, pero pues cómo se aumentan los beneficios, ¿no? Y cómo se aumentan los beneficios tanto de las condiciones de acá y las condiciones de semiesclavitud o esclavitud en otros lugares, ¿no? O sea, ya estamos hablando porque el tipo que tanto lo reciben estupendamente todos los políticos y todos los políticos de muchos lugares del planeta, ¿no? En el sentido de como que es un tipo, bueno, le llaman como un tipo muy emprendedor, ¿no? Que empezó muy joven y tal y que poco a poco ha ido haciendo su fortuna, que es como, bueno, lo que nos tenemos que preguntar, pues igual que los políticos, ¿no? ¿Cómo se hace la fortuna también? Porque los políticos también, con los sueldos que tienen, ¿cómo tienen esa fortuna? ¿Cómo tienen casas de 800.000 euros y cómo tienen esas cuentas de millones y millones de euros? O sea, si eres un político no puedes tener eso, ¿no? Supuestamente. Y si lo tienes, pues bueno, pues de nada bueno, ¿no? Esa es la movida, ¿no? Cómo se enriquece aquí el personal, ¿no? Sí, vamos, que esto de la crisis que dicen que dinero no hay, bueno, el dinero hay, lo que pasa es que los tienen unos pocos. O sea, el dinero está y otros que no tienen nada. Nada, hay unos que tienen muchas casas y otros que no tienen casa. Entonces, es todo tan abismal y tan polarizado y tan injusto, incluso que la justicia ya sabemos que no existe, la justicia como institución, pues volvemos a lo mismo, hay que tomar la justicia por nuestras propias manos y si no tenemos casa, pues apropiarnos de los que nos corresponde, ¿no? Como, bueno, después ya vamos a hablar de este tipo de experiencias que se están ocupando pisos de protección oficial y demás, pisos vacíos para familias enteras que están sin recursos y sin casa, pues es el momento de seguir practicando estas formas de lucha que son más viejas, pero que son al final las herramientas que nos sirven, ¿no? Está bien buscar nuevas alternativas y nuevas tecnologías y nuevas formas de no sé qué, pero las viejas herramientas que son las que realmente nos hacen de que podamos vivir un poquito mejor, tener casa, tener educación, tener salud, pues tener un trabajo con mínimas condiciones que no sea tan alienante, ¿no? Pues bueno, son cosas que las tenemos que conseguir por nuestras propias manos porque nadie nos las va a dar, ¿no? Ya sabemos lo que hay. Y es un poco lo que se está practicando también estos últimos años. Que también hay que decirlo, ¿no? Estas mareas, estas cosas, se están cuestionando un montón los pilares de las instituciones del Estado que ya no sirven, que son caducas. Bueno, nunca sirvieron, ¿no? Pero para la gente que le cabe la duda que podía llegar a ser un Estado de bienestar o lo que sea a costa de la explotación de sus países coloniales, pues ni siquiera eso, ¿no? Claro. Y aparte, ¿no? En relación también, es como súper importante porque todas estas mareas de las que hablábamos, ¿no? Tanto de sanidad, de educación, de muchos sectores, ¿no? También los trabajadores y las trabajadoras toman conciencia también porque son los que están día a día como dando el callo, ¿no? O sea, los políticos no mueven ni un dedo, ¿no? O sea, no tienen ni idea realmente. Y para llevar a cabo que desde que entró al gobierno el Partido Popular, no nos podemos olvidar, ¿no? Desde el día 1, desde el 20N del año pasado, ¿no? Todas las reformas que ha llevado a cabo ha sido culpabilizando a la gente. ¿No? Yo te meto esto porque es tu culpa, porque tú vives por encima de tus posibilidades, que es como, ey, peña, ¿sabes? O sea, es porque no tenía ni argumentos, ¿no? O sea, no ha tenido ni argumentos, aparte de que, bueno, que ya lo que hablamos de la casta política, ¿no? Que son unos parásitos, unas gentuzas que son unos ignorantes que en fin, ¿no? No saben, ni saben hablar, ni saben de lo que están hablando, ni saben argumentar, ni explicar nada, ni mucho menos contarte la verdad de las cosas, ¿no? O sea, obvio, ¿no? El político, esa es su función, un poco marear la perdiz, engañarte bien, y si puede, culpabilizarte de tu situación, que ya es el colmo de los colmos, ¿no? Ya se ha llevado a cabo las reformas todo este tiempo, culpabilizando, ¿no? Hasta que la gente, evidentemente, la gente de abajo, los currelas que están ahí día a día, pues no, ¿no? También es como, ha sido el primer año de gobierno también el año de los eufemismos también, ¿no? No han llamado las cosas por su nombre, ¿no? Es como, no dicen la palabra privatización, pero dicen externalización, control de los presupuesto, modificación, ¿no? O sea, se inventan las movidas, ¿no? ¿Qué piensan, que la gente es idiota? O sea, pues no, la gente no es idiota. Esa es la cuestión, ¿no? Pero, o sea, es bastante paradójico cómo se ha ido desarrollando toda la situación durante este último año, que ha sido un bombazo, la verdad. Que ya veníamos, ¿no? Igual también, no ha sido solamente este último año. O sea, ya veníamos, pero es que este último año ha sido como la puntillita, ¿no?

Bueno, continuamos aquí con el programa y como veníamos comentando, estas formas de hacer justicia a nosotras mismas y tomarnos lo que nos corresponde, tenemos un ejemplo aquí que nos gusta mucho. Hay varios, sabemos que por todos lados, a lo largo y a lo ancho del territorio se están expandiendo estas formas de lucha. Pero bueno, hoy vamos a contar la de las Corralas de Sevilla, que han hecho ahora una de sus nuevas acciones. Dice, el sábado 19 de enero, las Corralas sevillanas dieron un salto territorial. Después de 6 edificios ocupados en la ciudad hispalense, 25 familias difundieron su realojo en un edificio de Alcalá de Guadaira. Tal y como predijo José Chamizo, defensor del pueblo andaluz, las Corralas se extienden. En menos de un año se han abierto en la provincia de Sevilla 7 edificios vacíos en los que se han realojado a familias desahuciadas, 6 de ellos en la capital, más este último en Alcalá de Guadaira. La nueva corrala, que se ha dado a conocer como Liberación, lleva 7 años abandonada, hasta que, bueno, 50 adultos y 30 menores han decidido instalarse allí para vivir. El inmueble, ¿de quién es? De La Caixa, y hace esquina entre las calles Ramón y Cajal y Duquesa de Talavera, de esta localidad sevillana. Desde la corrala Liberación, instan a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a que declare el estado de emergencia habitacional, debido al gran número de desahucios que afectan a miles de familias en toda la comunidad autónoma. En Andalucía se han producido 7.133 ejecuciones hipotecarias en el primer semestre del 2012. Muchísimo, 34% más que en el semestre del año anterior. La Intercomisión de Vivienda del Movimiento 15M de Sevilla está realizando un trabajo de base con las personas con problemas de acceso a la vivienda, tanto desde las Corralas como desde la Red Puntos de Información de Viviendas de Encuentro, PIBES, formada por, en la actualidad, por 12 puntos, tanto en Sevilla capital como en la provincia. Bueno, esta es una buena noticia de un nuevo edificio que se ha abierto, decimos ahora el día 19 de enero, y bueno, y por estas mujeres, las Corralas, que nos veníamos hablando recién de dónde vendrá ese nombre, ¿no? Porque seguramente debe tener un origen histórico, pues que animamos a seguir el ejemplo que están haciendo las Corralas sevillanas, y si no tenemos casas, a por ellas, ¿no? Que casas sobran y gente sin casas hay muchas, pues... Ahí un abrazo muy grande para todas aquellas mujeres sevillanas que están ahí peleando y haciendo valer lo que les corresponde. Stop! bien, pues ahora entramos aquí en el segundo bloque. Vamos a arrancar en este segundo bloque del programa de hoy con el tema del tancamen de los CIEs. Ayer hubo una manifestación en el CIE aquí de Zona Franca en Barcelona, a consecuencia también de los desalojos de las naves de Poblenou. Y ahora vamos a hablar con un compañero, con el abogado que está llevando el caso. ¿Qué tal, compañero? ¿Nos escuchas? Bueno, intentaremos ahora recuperar la llamada y ahora aquí continuamos. CIE, Centro de Internamiento para Extranjeros. Los CIE son uno de los tantos instrumentos de opresión racista por parte del Estado. Una herramienta de la máquina de expulsión, que empieza con las redadas racistas, luego la instancia en el CIE y por último la deportación y expulsión a sus países de origen. CIEs, cárceles racistas, cárceles de tortura, aislamiento y dominación. Visibilicemos la realidad del CIE. Mostrar nuestra solidaridad con las luchas de resistencia por parte de los retenidos en los CIEs. Estamos contra las fronteras internas y externas. Estamos en contra del control social. Luchamos por la libre circulación de las personas. Desmontemos las vallas del racismo. ¿Nos escuchas? Sí, os escucho. Ah, vale, vale. Ahora te escucho perfectamente. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos trabajando en realidad relacionado con todo esto, ¿no? Porque ahora en breve presentaremos el permiso, o sea, la solicitud de residencia de uno de los dos chicos que están en el CIE, el permiso de residencia en el Estado español por ser pareja de hecho de una chica que es de aquí, del Estado español. ¿Y qué nos puedes comentar cómo está la situación? Porque siguen retenidos, son 8 personas, ¿no?, concretamente. No. Lo que pasó un poco la semana pasada fue que el lunes 7 de enero, si no me equivoco, hubo un primer desalojo administrativo, es decir, por parte del ayuntamiento, ejecutado por el ayuntamiento, de 2 naves muy grandes o bastante grandes, donde vivían bastantes personas. Y el ayuntamiento organizó un operativo conjunto de Guardia Urbana con Policía Nacional. Fruto de este, digamos, operativo y esta redada racista en la casa de las personas, se produjo un desalojo por un lado, por otro lado un control de extranjería a un buen número de personas, y a 6 de ellas fueron detenidas y trasladadas a dependencias de la Policía Nacional. A estas se les abrió un expediente y una propuesta de orden de expulsión, pero luego fueron puestas en libertad. Y luego hubo una séptima persona que el lunes también fue detenida y que está acusada de desobediencia a la autoridad. Esto fue lo que pasó el lunes. Entonces, un grupo de las personas que el lunes fueron desalojadas entraron en una segunda nave con el apoyo, digamos, de las entidades sociales del barrio, y el jueves por la mañana se produjo un desalojo del todo irregular, porque no contaban con ningún tipo de orden judicial los Mossos de Escuadra, y además se produjeron 8 detenciones. Que eran en realidad de todas las personas que están dentro. Además se produjo un desalojo, tal y como hemos puesto en la querella, un desalojo violento, el que se utilizó dentro de una casa, y un desalojo, cuando es algo muy poco habitual, gas directamente a los ojos de las personas que estaban allí. Además, bueno, se han denunciado que hubo golpes, que hubo vejaciones y que hubo insultos racistas por parte de los Mossos de Escuadra, por lo cual se presentó el pasado miércoles una querella criminal por estos hechos. Y encima, además, 8 de estas personas fueron detenidas, acusadas de desobediencia y resistencia a la autoridad, y una de ellas fue trasladada al CIE de la Zona Franca por la cuestión de extranjería. Paralelamente a este proceso, nos enteramos que otra persona que vive en el barrio, en una de las naves ocupadas, también fue detenida en otro contexto bien diferente y fue trasladada al CIE de la Zona Franca, y eso nos lleva a la situación de que ahora mismo tenemos 2 personas del barrio, del Poblenou, en la Zona Franca. Es por ello que ayer se convocó esta concentración del CIE desde el barrio, con apoyo de la campaña por el cierre de los CIEs y otras organizaciones. Bien, y ahora, no, como nos comentabas al inicio de la intervención, ¿no? Vais a presentar, porque nos costaba, ¿no? Que uno de los que están, el, no sé si se llama Yufit, ¿no? Su compañera ni siquiera se le fue informada, ¿no? De que lo habían detenido. Bueno, claro, no fue informada porque no fuimos informados ni siquiera los abogados. O sea, por la mañana nos dijeron que estaban en libertad, entonces, bueno, dijimos, bueno, están en libertad. No le encontraban, y yo seguí llamando, nos decían que no, que se había puesto en libertad, que no habían ido al... finalmente, ya a las 8 de la noche, después de que siguiera sin aparecer, finalmente nos dijeron que sí, que había sido trasladado en entrenamiento de extranjeros. Sí, en una situación así bastante irregular y que sobre todo impidió que pudiera ser defendido con todas las garantías en la vista que hay, porque para meter a una persona en el centro de internamiento, la Policía Nacional se lo pide, por así decirlo, a un juez de instrucción de lo penal, y es en ese momento en el que uno puede frenar el internamiento en el CIE, ¿no? O sea, la policía no puede decirlo y ya está, y eso fue con un abogado de oficio que no contaba con ningún tipo de documentación ni nada para evitar ese internamiento. Y ahora, por un lado, estamos esperando que en estos próximos días se resuelva el recurso que presentamos contra el internamiento, y por otro lado, pues estamos pidiendo, porque ya tenía cita de antes, vamos a presentar la solicitud de residencia por familiar de comunitario, que en principio, bueno, que se la darán, y es una situación pues muy contradictoria, de que por una orden de expulsión del año 2010 estás en el CIE y no puedes acudir a la cita para regularizar tu situación del 2013, ¿no? Es una cosa así como totalmente contradictoria, que ya se puso en conocimiento de la jueza para que resolviera antes, pero no ha resuelto antes de esta fecha. Ajá. Pues bueno, pues muchas gracias por tu intervención. No tenemos así más preguntas. Si te parece, o si quieres decirnos algo que te parezca así importante, o si va a haber más movilizaciones, o desde los colectivos del barrio de Poblenou se está organizando algún acto. Sí, bueno, de momento lo que tenemos es una asamblea semanal en la que participan las diferentes personas, diferentes organizaciones del barrio, así como pues la campaña por el cierre de los CIEs, con los amigos de los afectados y demás. De momento, lo que se organizó esta semana fue lo que la concentración de ayer, y estamos un poco a la espera de ver cómo se resuelve, ¿no? En todo caso, es muy probable que haya nuevas movilizaciones, acciones, porque bueno, el barrio, digamos que se ha funcionado con que, de una manera bastante fuerte, con que no va a tolerar que se detenga y se pide libertad a personas por el hecho de no tener papeles, y de alguna manera entendemos que se va a reaccionar cada vez que una persona del barrio con la que tenemos contacto sea internada en el CIE, ¿no? Y en el caso de estas dos personas seguiremos con las movilizaciones que hagan falta hasta que logremos su puesta en libertad y se logre parar su deportación. Ajá. Pues muchas gracias por tu intervención y por toda la información ahí que nos has aclarado bastante, y a la gente que nos está escuchando. Y pues nada, mucha suerte con el caso. Estaremos muy pendientes desde acá, desde la radio, desde Radio Bronca concretamente. Y nada, mucha fuerza, muchos ánimos. Venga, saludos, que vaya bien. Venga, salud. A veces caigo y me levanto, y es la parte que me gusta. Tiendo una mano a mi hermana y así volamos juntas. Pero luego, por la mañana, todo es tan diferente de cuando estaba en la cama. A veces sueño que levito y que este mundo no es hostil, y pienso que sus leyes no están hechas para mí. A veces tengo un pensamiento y va creciendo y se desboca. Me sale por los ojos, la pierdo por la boca. Me persigue y me pongo paranoico. Otras veces doy la vuelta y le escupo alguna tónica. Despota presente, prisionero de un futuro duro, futuro que está roto para algunos. Pensamientos propios y actos incontrolados. Exacto, no son aptos para cuando un detector de intenciones que lea los pensamientos y luego los sancione. Y un desinhibido

Pues después de la intervención del compañero, que es el abogado que está llevando el caso del desalojo de las naves de Poblenou, que nos ha puesto al día, ¿no?, cómo se fueron desarrollando los hechos, que fue la semana pasada, y también tuvo lugar, como bien comentaba, ¿no?, desde pues una muestra de solidaridad también, tanto los colectivos como los propios vecinos y vecinas del Poblenou, que fueron, hicieron una concentración y fueron todos y todas al CIE de la Zona Franca, aquí en Barcelona. Y bueno, ¿no?, y como nos estaba contando, incluso que estaban tramitando también, porque es lo paradójico y lo anecdótico, ¿no?, que ha pasado varias veces, ¿no?, pues personas que son metidas en el CIE y, como bien él comentaba, ¿no?, incluso con bastantes irregularidades, en el sentido de que ya la propia policía, ¿no?, es la que te mete directamente sin pasar que por un juez, o que un juez te lo determine, ¿no?, o lo haga saber, ¿no?, lo haga costar, porque ni siquiera tenían constancia, les costó averiguar de que estaban detenidos secuestrados en el CIE, ¿no? Ni siquiera la policía les quería facilitar esta información. Y queríamos, bueno, comentar, ¿no?, algunas reflexiones sobre unas jornadas también de formación, reflexión y acción en torno a los centros de internamiento de extranjeros que hubo en Barcelona, concretamente el 14, el 15 y el 16 de diciembre del 2012. Sabéis de que hay, bueno, pues hay una campaña que ya se está llevando a cabo desde hace tiempo sobre el cierre de los CIEs, y que, bueno, nosotros les seguimos llamando CIEs, ¿no?, porque aunque desde el Estado les han cambiado el nombre, ¿no?, como para desvirtuar y difuminar, incluso yo creo que incluso comentaban diferentes colectivos, ¿no?, que al cambiarse también los nombres, pues todas las denuncias y todo, todas las denuncias que se habían llevado a cabo anteriormente, ¿no?, a la modificación del nombre y de tal, pues que incluso tenían que volver a producirse, ¿no? O sea, es como el juego sucio que hace el Estado, ¿no?, para, bueno, pues para torear, ¿no?, un poco esta situación y afrontar, ¿no?, lo que son los CIEs, que son cárceles en realidad, para la gente por no, por simplemente no estar documentada, ¿no? Estas reflexiones en torno a estas jornadas, pues la verdad que eran bastante largas, ¿no? Vamos a leer algunos fragmentos que nos parecen bastante, bueno, parecía importante y bastante aclaratorio, a lo mejor como para saber, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, o dónde se posiciona, dónde está ubicado el tema de los centros de internamientos para extranjeros, ¿no? Podríamos comentar, ¿no?, en estas reflexiones se habla de cómo el poder establecido a través de las estructuras Estado-Nación, pero también a través de los organismos multilaterales, hace todo lo posible por reprimir y controlar los flujos migratorios, que es la forma abstracta y confusa de denominar a las personas migrantes. El lenguaje también es una forma de control y de creación de pensamiento. Es menos duro hablar de control de flujos que hablar de control de personas. Para ello se ampara la legalidad, pese a que ésta sea criminal e incluso es capaz de sobrepasarla con prácticas habituales claramente ilegales e ilegítimas que se dan en las zonas fronterizas, en las calles de las ciudades o en los centros de internamiento para extranjeros. Además, el cierre férreo de las fronteras en última instancia no evita que las personas no emigren, sino que tengan que recurrir o quedar atrapadas por las mafias y por la delincuencia internacional, en la que se incluyen desde las redes de tratas hasta los gobiernos y las fuerzas de seguridad de los estados. Las mujeres, de nuevo, están sometidas a doble y triple situaciones de desigualdad y discriminación y aberraciones, ¿no? La trata de mujeres con fines de explotación sexual, una de las mayores aberraciones de nuestro tiempo, e inversamente con menor visibilización, obliga a muchas de las migrantes a tener que vincular su proyecto migratorio en algún momento a su trayecto, ya sea voluntaria o forzosamente, a las redes de trata. Las leyes han establecido una estructura perfecta para el comercio de mujeres y en vez de centrarse en los tratantes y en las redes sobre las que se mantienen, busca soluciones en ellas. Nosotras no podemos basarnos exclusivamente en la legitimidad de la ley, ya que, como sabemos, es contingente. Hoy, no tener permiso de trabajo y residencia es una falta administrativa, pero en cualquier momento puede ser un hecho penal. De hecho, en breve podremos comprobar con la reforma del Código Penal cómo se podrá o no criminalizar acciones que tengan que ver con la reivindicación de derechos sociales y la solidaridad. No obstante, en la práctica, ya que nos vemos obligadas a operar en una realidad sociopolítica concreta, hemos aceptado pulpo como animal de compañía, es decir, democracia liberal como sistema democrático, y debemos hacer uso de las herramientas de control y de presión por parte de la ciudadanía como método de resistencia e incidencia en la lucha social, ya que si no caemos en el peligro de no usar correctamente las reglas de un juego que estamos obligadas a jugar y que en última instancia repercutirá en una mayor alienación. Aunque en todo caso tendremos que combinarlas con la imaginación y la creatividad para poder generar el cambio social o al menos reflexionar si este es posible y en qué términos. Los CIEs son campos de exclusión, tortura, deportación e incluso muerte de seres humanos que luchan y han luchado por mejorar sus vidas. Son personas que en muchos de los casos la han arriesgado por un ideal mejor, sea cual fuere este. Y de esta manera se han revelado su destino y a este sistema mundo en el que vivimos todas. Luchar por su cierre es reivindicar la justicia y su dignidad como persona, pero también la nuestra. También significa la lucha por una sociedad más justa donde la vida puede ponerse en el centro y donde podamos reivindicar lo político, en tanto aquello que es intrínsecamente humano, sobre lo económico. De esta manera, nosotras también podemos ser sujeto, también podemos posicionarnos críticamente ante el mundo mediante una lucha concreta, el cierre de los campos de deportación, se llamen CIE o se llamen CECE, estén reglamentados o no, o sean un limbo legal. Lo que tenemos claro es que los CIEs no son accidentales, no son un agujero negro de las democracias liberales o del Estado social de bienestar. Son parte de sus pilares y de su fundamento. Tener espacios de encuentro, de formación, reflexión y acción nos permite situarnos mejor ante nuestra propia realidad y tejer nuevas perspectivas.

que sea antifascista. Ahora queríamos comenzar con partes de jornadas internacionales, ¿no? Este bloque, esta otra parte del segundo bloque, queríamos hablar de las luchas internacionales que se vienen dando, y una en particular tiene que ver con, bueno, esta jornada internacional que estaba llamada de distintos países para que el 19 de enero se hiciera una jornada internacional de lucha antifascista y antirracista. Entonces tenemos el comunicado desde Grecia que dice así: el 19 de enero del 2013, desde cada ciudad y barrio del país, desde cualquier lugar de trabajo, de enseñanza, de cultura, de trabajadores y de jóvenes, como una oleada inundaremos las calles de Atenas. Ocuparemos la ciudad con música, cantos y discursos para gritar que los nazis no son bienvenidos, que las políticas racistas del gobierno de coalición, basadas en campos de concentración, Frontex y negación de la ciudadanía a los hijos de inmigrantes, nos refuercen tanto como a las bárbaras medidas que envían a cientos de miles de personas al desempleo. No podemos tolerar una situación en la que los ricos y el gobierno siembran la pobreza y la privatización, provocan suicidios, obligan a las personas sin techo a hacer cola para comer, a la vez que culpan a los inmigrantes y a las inmigrantes de la crisis y las convierten en chivos expiatorios, igual que Hitler hizo con los judíos. Esta política acabó en Dachau y en Auschwitz, en cámaras de gas y crematorios, con el resultado de millones de muertos judíos, gitanos, comunistas, homosexuales, lesbianas, etc. Condujo a la masacre, a la Segunda Guerra Mundial, a las brutalidades nazis en los países ocupados como Grecia, con ciudades quemadas, vidas perdidas, en los bloqueos por parte de los asesinos de los escuadrones de seguridad. En Calabriata, en Coquinia, en Chortiati, Contomari, Viano, Distomo y otros lugares. Los leí mal, pero bueno, son varios sitios, ¿no? No podemos aceptar que la policía de Dendias, el ministro de Orden Público, ataque huelgas y manifestaciones con toneladas de productos químicos y colabore con los escuadrones de asaltos neonazis de Amanecer Dorado, que organizan progromos racistas en los barrios, apuñalan a inmigrantes, destruyen tiendas y allanan sus casas. Es la misma policía que encarcela a manifestantes como lo hizo en Salónica, donde llegó a torturar participantes en la manifestación antifascista motorizada. Estamos indignadas por el vulgar ataque contra artistas, como es el caso del Teatro Chitirión, y la censura impuesta por Dendias a los periodistas a través de despidos y criminalización de las revelaciones periodísticas. No podemos cerrar los ojos ante los miles de inmigrantes y refugiados muertos, entre ellos mujeres, niñas, niños, cuando eran perseguidos por las guardias de Frontex. Exigimos detener la desgracia de los campos de concentración del estilo nazi y cualquier otros, y las operaciones de barridos de la policía griega. Los inmigrantes necesitan la legalización y los refugios, asilos, y los refugiados, asilo, ya que son víctimas de estas guerras imperialistas, de las dictaduras y las aniquiladoras medidas de austeridad del FMI. Samaras, aprovechando una decisión del Consejo de Estado Helénico que respalda los prejuicios racistas de la Nueva Democracia y Amanecer Dorado, ha impulsado la nueva ley que niega a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes nacidos en este país. Miles de niños y niñas que estudian en las escuelas se considerarán ilegales una vez que cumplan los 18 años y se les pedirá que vuelvan a la tierra de sus padres, donde nunca han estado antes. Por ello, durante los últimos meses ha crecido un movimiento antifascista sin precedentes. El 24 de agosto, miles de inmigrantes enviaron a Dendias el mensaje de que no tienen miedo de las razzias policiales llamadas Senios Zeus. En todos los barrios se enfrentaron a los pogromos racistas. El 28 de octubre, los profesores, los estudiantes y las antifascistas mostraron quién controla las calles, enviando a los neonazis de Amanecer Dorado de nuevo a las alcantarillas. Ni en el Parlamento ni en ninguna parte. Los nazis fuera de nuestros barrios, gritaron miles de personas en toda Grecia. Hacemos un llamamiento a todas las personas trabajadoras y jóvenes, intelectuales y artistas, a las comunidades de inmigrantes, a sindicatos, a asociaciones estudiantiles, alumnos y alumnas, ayuntamientos, comité contra el racismo, comités contra el racismo y el fascismo, colectivos de resistencia y asambleas populares para que apoyen la manifestación nacional del 19 de enero en Atenas, la ciudad que en su día envió un fuerte mensaje contra la ocupación nazi y que hoy envía un mensaje de resistencia a los memorandos y a la Troika. También envía el mensaje de que los neonazis no son bienvenidos, son asesinos racistas. Hacemos un llamamiento a la solidaridad internacional en la forma de participación en la manifestación del 19 de enero en Atenas y realizando acciones antifascistas y antirracistas por todo el mundo, ante las embajadas griegas. Sábado 19, Atenas, ciudad antifascista, manifestación nacional desde la Plaza Omonia. I'm sorry. Did I ruin 3 hours of your life? Did I ruin your good time? Bien, pues aquí continuamos en esta última parte del programa. Estamos en directo, son ahora las 12:30. Continuamos con esta con este comunicado que acabamos de comentar, ¿no? Que se lanzó para que se realizaran también convocatorias y extender la solidaridad activa en diferentes lugares. Decir que esta manifestación el sábado en Grecia fue multitudinaria. Y bueno, pues acá en Barcelona también hubo en un montón de lugares, ¿no? Tanto de acá del Estado, diferentes lugares de Europa, también en Latinoamérica. Bueno, fue la verdad que en un montón de sitios, ¿no? Tanto en la página donde hemos sacado el comunicado, pues la gente ha ido colgando las fotos de los diferentes lugares, ¿no? En apoyo y en solidaridad con los griegos y las griegas y por supuesto, pues denunciando y posicionándose firme contra el fascismo y el racismo, ¿no? Y nada, luego encontramos una nota de cómo se desarrolló esta manifestación y un poco comenta también los asesinatos que se han llevado a cabo por estos nazis con la benevolencia de la policía también últimamente en Grecia, ¿no? Los y las manifestantes se reunieron en la plaza Omonia de Atenas para protestar contra la discriminación, portando carteles con los lemas nazis fuera y castigo para los asesinos fascistas de Chezad Lukman, un inmigrante asesinado por un simpatizante de Amanecer Dorado. Alrededor de 10.000 personas se manifestaron el pasado sábado 19 de enero en Atenas contra la violencia racista y fascista y para exigir justicia por el asesinato del joven pakistaní Chezad Lukman. El crimen cometido el pasado jueves despertó la indignación de miles de personas que quisieron acompañar a los miembros de la comunidad pakistaní en Atenas, presentes en la marcha y entre los que se encontraba el presidente de la asociación, Javier Aslam. El dirigente lamentó la pasividad policial ante la violencia de los grupos fascistas y expresó su esperanza de que la muerte de su compatriota sea la última de estas agresiones, al tiempo que pidió al gobierno medidas concretas para detener los ataques racistas y fascistas. Otro joven pakistaní, Refat, de 20 años, relató a la prensa latina la agresión sufrida hace unos meses por una de estas bandas y que se saldó con la muerte de su hermano debido a los golpes y a las heridas causadas por los palos y cuchillos que portaban los fascistas. El joven denunció la complicidad de las fuerzas policiales con los seguidores de Amanecer Dorado. Aseguró que si vas a denunciar una agresión, te detienen por no tener los papeles en regla, lo que hace la situación en Grecia bastante complicada. Jeffrey y Johnny, de Ruanda y Sierra Leona, respectivamente, confirmaron las dificultades para encontrar un trabajo o el hecho de que incluso dar un paseo por algunas de las calles del centro de la ciudad se haya convertido en algo peligroso. A Johnny le rompieron las piernas hace un año en una agresión racista. Jeffrey perdió a todos sus familiares en Ruanda y consiguió rehacer su vida en Grecia. Se casó y tiene dos hijos. Y como él comenta, ¿a dónde voy a ir si aquí tengo a mi familia? Grupos de derechos humanos confirman la pasividad de las autoridades ya que la mayoría de las víctimas son atacadas en espacios públicos, en las calles o en medios de transporte, por lo general por grupos de hombres vestidos de negro y en ocasiones con rostros cubiertos. Casi siempre no, para nosotras no lo comentan en el comunicado, pero son simpatizantes o personas que forman parte de este partido nazi, ¿no? El Amanecer Dorado. La marcha finalizó frente al Parlamento, donde se realizaron varias intervenciones por parte de las organizaciones convocantes, en las que demandaron el fin de las políticas xenófobas y racistas y fascistas aplicadas tanto por el gobierno griego como por la Unión Europea y una acción contundente contra el fascismo. Los manifestantes guardaron un minuto de silencio con el puño levantado en alto en memoria del joven Chezad Lukman, tras lo cual se dio en inicio un concierto en el que participaron diferentes grupos locales y africanos que llenaron de ritmos la plaza de Sintagma. Ay, estoy ahí como que no terminaba de leer la frase bien. Pues nada, bueno, nada a decir que esta jornada que es muy importante, ¿no? Y estar alerta porque lo que está pasando en Grecia, pues como siempre decimos, nos tocan a una, nos tocan a todas. También está sucediendo en toda Europa, ¿no? Que en momentos de crisis se realza la xenofobia, el nazismo en este caso, y son situaciones que tenemos que estar alertas y juntarnos y ver que no pueden suceder. Porque también está pasando aquí en Barcelona. De hecho, la semana pasada o la anterior, un grupo de unos cuantos nazis en el barrio del Raval se han juntado, han andado, han hecho gala de, bueno, de sus cantos nazis y se han mostrado, han pasado por la Universidad del Raval. Y no sé si antes o después le han dado una paliza a un niño de 14 años, ¿no? De familia inmigrante. Entonces, la situación, la que se está viviendo, a esta gente hay que pararle los pies. O sea, esto no puede estar sucediendo. Sabemos que en la Universidad de Barcelona y en otras universidades se han hecho asambleas antifascistas, se están organizando la gente, por lo menos para que dentro... estar alerta y que está, si todos los universitarios andan por el centro, pues saber que esta gente por las calles del Raval no pueden estar, ¿no? Y mucho menos meterse en la universidad. Eso que se hayan metido en la universidad ya le correspondería al decano de la universidad sacar un comunicado de decir nazis fuera la misma autoridad, ¿no? Porque esto habla muy mal de la universidad que deja entrar nazis adentro, ¿no? ¿Qué van a decir? Algo tienen que decir. Bueno, estamos a la espera a ver si la universidad como institución dice algo. Ya sabemos que las estudiantes, los estudiantes y los trabajadores de la universidad sí que lo están diciendo y están denunciando estos hechos, pero bueno, hay que estar atentas y seguir, porque lo que pasa, claro, no es la misma situación que lo que está pasando en Grecia. En Grecia estamos hablando de muertes a cada rato, ¿no? Es una situación exagerada, pero bueno, que acá también... Y complicidad extrema, ¿no? Con la policía. Sí, bueno, acá también, porque los nazis acá cuando le pegan a gente que está durmiendo en los cajeros o a inmigrantes, los mandan directamente como a psiquiatría y no los mandan a las cárceles, ¿no? Y en psiquiatría no sé qué, y los largan luego y ya está, ¿no? Acá también hay complicidad de esta gentuza con la policía. Bueno, nada, ese no es crear alarmismo, pero sí ponernos al tanto de lo que sucede. Sí, también recordar, también en el barrio del Clot también se llevaron a cabo varias manifestaciones contra los nazis también ahí que regentan la Tramontana, que también es un lugar, ¿no?, que también está muy relacionado estrechamente con Plataforma per Catalunya, partido súper xenófobo y fascista. También decir que también tiene bastante contenido racista y xenófobo y fascista, pues el movimiento este republicano, Movimiento Social Republicano, que bueno, que últimamente después, por la parte también de No Barris, también aparecieron pegatinas y vuelven a aparecer pegatinas también de los fascistas, de los Boixos Nois también. No es alarmismo, pero es también decir que bueno, pues que los fascistas siempre han estado ahí. No es que se hayan desintegrado ni es una especie, ¿no? No es una especie extinguida. O sea, siguen estando ahí. Y también ocupan lugares de poder, ¿no? Como hemos comentado al inicio del programa, pues el fascismo nunca acabó acá en el Estado. Y bueno, pues comentar ahí cómo se han ido desarrollando estas situaciones. Pues ahora ponemos un tema de música y ahora continuamos en esta última parte del programa. Para que bailes tú, para que saltes tú.

bien, pues seguimos acá en directo y para terminar en el programa de hoy queríamos comentar, bueno, pues ha habido otra muerte más en relación a la violencia de género, la violencia machista. Bueno, pues queríamos comentar, no dejar sin decir nada, ¿no?, sobre esta situación, que también algún día pues ya abordaremos también más extensamente, pues cómo en realidad desde que se creó esta ley, ¿no?, esta ley integral sobre la violencia de género y tal, incluso pues cómo también, ¿no?, desde el gran ministro que tenemos de justicia, el Gallardón, también cómo se ha vuelto a quitar también este término de violencia de género en algunos apartados de esta ley y vuelve a nombrar como violencia doméstica. Y como bien sabéis, pues no dándole el peso la importancia que debería de tener a esta ley, porque a pesar de esta ley pues siguen habiendo muchísimas muertes, pues queríamos comentar en lo que nos parecía bastante paradójico, porque es lo que es tratado por los medios de desinformación y los medios masivos, que solamente tratan el tema de la violencia de género pues en relación a un número, ¿no?, o a algo estadístico. Pues en una nota que salía en El Rebelión de Lidia Falcón, que de manera paradójica también, ¿no?, irónica, pues en relación a esto de cómo tratan las cifras de las muertes, pues que para, o sea, que como los colectivos feministas pues y grupos de mujeres tienen una cifra que es mucho mayor a la cifra que dan los datos oficiales, ¿no? Los datos oficiales del año pasado pues comentaban que eran 45 muertas y las asociaciones de mujeres y feministas calculaban unas 58, ¿no? ¿Por qué de esta diferencia? En un periodo, perdón, ¿no? Sí. En 6 meses. En 6 meses, yo creo que, no sé si, pues ahora no está concreto en la nota, pero yo creo que se refiere como a las víctimas del año pasado. ¿A enteras en un año? Creo que sí, a las enteras en un año. Que incluso, ¿no?, como ellas comentan, que claro, ellas tienen otra cifra, pero es que si seguimos indagando, investigando, pues son muchas más. ¿Por qué? Porque partimos de que existe una violencia normalizada, ¿no? Está ya, forma parte, ¿no?, de los pilares del sistema, de la estructura institucional y del Estado. Bueno, porque no existe la carátula de feminicidio, ¿no?, que es la, claro, muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, si hablamos de violencia doméstica, se van a decir que los asesinatos de mujeres, en vez de llamarlos feminicidios, van a ser de violencia machista solo en el caso que mueran a manos de sus esposos, de sus padres, ¿no?, y no, o de algún familiar directo, y no se considera el feminicidio a todo caso de muerte de mujer violenta por, claro, el hecho de ser mujer. Ya ni padre ni tal, o sea, tiene que ser con relación afectiva, si no, no es considerado, ¿no? De pareja, digamos. Claro. Entonces, pues bueno, pues cómo se va desarrollando la nota, ¿no?, en el sentido de que es bastante, bueno, ridículo, ¿no?, nombrarlo así. ¿Por qué? Porque esta violencia que también se sufre, o sea, que se padece y que se enfrentan cada día mogollón de mujeres, independientemente de que tengan relación afectiva o no, porque también la viven con sus hijos, también la viven con sus vecinos, también la viven en el lugar de trabajo, pues también las viven en un montón de lugares, en la calle, cotidianamente, pues entonces bastante paradójico, ¿no? Cómo no está incluido esta violencia de género, que ya de por sí, ¿no?, si es una violencia de género, pues es por el simple hecho de ser mujer y por el simple hecho de cómo el género, entre comillas, masculino, ¿no?, simplemente pues con este abuso de poder y con esta impunidad, ¿no?, o por el simple hecho de que tiene este control y este poder sobre la mujer y sobre el cuerpo de la mujer también, ¿no?, y sobre la vida de la mujer, sobre, en este, claro, caso. Sobre la vida de la mujer en concreto, ¿no?, en general, ¿no? Y nada, bueno, nos parecía así como importante igual comentar que ya igual abarcaremos también este tema, porque no tiene desperdicio, la verdad, incluso desde declaraciones, ¿no?, y situaciones que se trasladan desde las instituciones, las administraciones, las campañas, que ya hemos comentado aquí varias veces, ¿no? Últimamente, pues una vez más, la última campaña son los hombres los que hablan, intentan enfocar una campaña que el hombre maltratador se avergüence porque otro hombre le dice que lo que está haciendo está mal. Entonces desautoriza de nuevo, ¿no?, invisibiliza de nuevo lo que es la figura de la mujer y la voz de la mujer, el cuerpo de la mujer, en el sentido de que son ellas, ¿no?, las que ponen los límites, las que se tienen que enfrentar y afrontar esta situación. Y bueno, pues como una vez más, desde la institución, vuelven a hacer campañas y también muy paternalistas, ¿no? También es como muy, bueno, que nos parece aberrante, la verdad, con la situación que se vive, ¿no? Y bueno, pues eso, no queríamos olvidarnos de nombrar esta situación antes de acabar el programa de hoy. Deciros que nada, que estaremos en directo. No sabemos si esperaremos los 15 días que en realidad en teoría nos toca o si la realidad lo aclama y se nos impone de alguna manera por las situaciones que se estén viviendo. Volveremos igual la semana próxima en directo y si no, pues de aquí a 15 días. Recordaros también que muy pronto, esperemos que para el próximo programa, acaba de salir una revista que se llama Putas Insumisas. Lo edita la editorial y distribuidora feminista Herstory y que tendremos aquí a las compañeras que han participado para que nos comenten sobre esta revista que habla de esta situación que estamos hablando ahora, de todas las aberraciones, ¿no?, de la violencia de género. Y bueno, yo creo que también, ¿no?, tiene algo que ver con el tema de cómo no está considerada, o sea, cómo también las instituciones, tanto el Estado y tanto la sociedad en general, ¿no?, cómo no tiene en cuenta en cómo las mujeres responden a estas agresiones y cuando responden, pues cómo son estigmatizadas y consideradas asesinas, ¿no?, directamente. Bueno, nos estamos yendo, las dejamos con una frase que ante la duda. Tú, la viuda. Salud y rebeldía. Salud. Noche cuando no le ven el lobo feo, es cuando confunde miedo con valor. Sale husmear cubierto de alcohol, cubierto de en busca de esa mujer que vive con él, que como le cuida quiere poseer, que la oscuridad sigue olfateando tras ella. Su razón, el primer bofetón, loca la cabeza, loco el corazón. Pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. No lo es. ¿Qué pasa si otra mujer, viéndote venir, se baja del coche? Esto no queda así. Grita con dolor y desesperación, y nosotras con ella. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti. Desnuda tu rabia, ven compañera, unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no está sola. Chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Somos violentas y estamos muy locas. Violencia machista. ¿Crimen pasional o asesinato? Ante la duda, tú la viuda.